Bienvenidos a nuestro primer y último podcast. Hola a todos, yo soy Franco. Y yo, Ángelo. Hola Ángelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranca? Hola Franco, ¿qué tal? ¿Todo bien y vos? Sí, todo bien igual. ¿Qué es? Y bien, ¿de qué hablamos hoy? Hoy hablaremos sobre el consumo de drogas, cómo los artistas y los adolescentes van cayendo en esto. ¿Sabés que justo ayer leí una noticia en la cual trataba de un adolescente que iba manejando drogado y decía tener 18 años, pero descubrieron al final que tenía 14? ¿En serio? ¿Pero cómo es posible que se arruine la vida de una temprana edad? Tipo, tenía 18, se hacía pasar uno de 18, pero en realidad tenía 14. Locura tremenda, la verdad. Pienso lo mismo, en sí, en pocas palabras, se está arruinando la vida. Pero esto suele ocurrir más en los barrios vulnerables, más mayormente. Pero no es que solo en los barrios vulnerables, también en los barrios, por así decirlo, un poco adinerados también. O que tipo tienen demasiada guita y ya no saben en qué gastarle, bueno, solo se la pasan tomando esa falopa de siempre. En sí pasa por todos lados, pero más suele haber más problemas de drogadicción en los barrios vulnerables. Básicamente.